FM Moreno 90.1. Estación de radio. A usted que está del otro lado, le proponemos, en muchas ocasiones, pensar sobre frases que se dijeron y también acciones que se efectuaron. Una de las frases de la presidenta Cristina Fernández, cuando asume en su gobierno, dijo: uno de los capítulos fundamentales de este proceso tiene un modelo económico de acumulación con matriz diversificada e inclusión social. Por supuesto que los medios de comunicación no toman esta frase y enseguida empiezan a trabajar sobre la noticia que marca el hecho de la valija de Antonini Wilson. Se empieza a hablar de corrupción, de la frustración de la fe popular, del fraude político, y esto que pareciera también parte de la tradición argentina y de lo que tenemos. Quedó muy lejos esta frase, acumulación con inclusión. Y hablando de cuál es el capitalismo que está conformado en nuestro país. Volviendo un poco más en la línea del tiempo, podemos decir que ayer Aníbal Fernández, en un programa de la mañana, explicaba que es muy difícil controlar la frontera ante las denuncias que hay de negocios de algunos gobernadores, que a Estados Unidos le cuesta y que Argentina tiene 3 veces mayor extensión que la de Estados Unidos. Y al mismo tiempo explicaba que nuestro país, vinculado con las drogas, es un lugar de paso, que todavía no se ha conformado en lugar de producción. Realmente, desde nuestro lugar y ciertamente desde la ignorancia, podemos pensar en lo que sucede en Lomas, en las denuncias que hay sobre cocinas de Paco y también la destrucción permanente de estos jóvenes y adultos en los barrios de nuestro distrito. No vamos a discutir con Aníbal Fernández porque usted sabe lo mediático que es y aquellas opiniones que muchas veces no coinciden con la realidad. Pero vamos a tomar una nota en donde habla de lo que es el negocio del narcotráfico, que por supuesto es un negocio absolutamente capitalista. Hay allí campesinos explotados, obreros explotados, burócratas y, por supuesto, gerentes, propietarios e inversores, bancos y compañías, ejércitos privados, por supuesto, funcionarios del Estado, de mayor o menor categoría, que brindan la protección necesaria al inversor, es decir, a ese que es el dueño del capital. En nuestros barrios sería aquel que es garante de que se venda y nadie denuncia, porque saben también, muchos de los vecinos, y así lo expresan, que la policía es cómplice del exterminio de los jóvenes en el 2011. Para esa mercancía llamada droga existe un mercado. Existen consumidores de narcóticos y drogas prohibidas, capaces de gastar fortunas, obedeciendo a su adicción. En los tiempos, por ejemplo, del 1-1 menemista, la cocaína estaba barata en Buenos Aires y en la costa bonaerense. Así fue creándose un mercado interno con jóvenes de clase media y de estratos más pobres que entraban en el circuito de la adicción o participaban en la distribución. Terminó la convertibilidad, la cocaína volvió a estar inaccesible para los pobres y entonces ese flamante mercado interno creado en la Argentina corría el riesgo de desaparecer. Los empresarios de la cocaína introdujeron esto que se llama el paco, un residuo venenoso y mortal entre los jóvenes de los cordones más pobres del conurbano bonaerense y de otras ciudades del país. Y a nosotros se nos viene la imagen de las madres que marcharon viernes enteros pidiendo una respuesta y solución para sus hijos que estaban muriendo. Y también nos acordamos de la presencia de funcionarios municipales a través de extensas reuniones que intentaban solucionar el conflicto Uno de los que estuvo allí fue el licenciado Román Pacheco, hablando y buscando articular para buscar alguna solución. También se nos viene a la memoria lo que dijo el intendente Andrés Arregui cuando les pedía a las madres que denuncien quiénes son los que venden Paco en el barrio. Claro, esto es una vergüenza, porque aquellos que quieren saber saben quién vende y quién no vende en el barrio. Esto quedó en algunos encuentros que se siguieron realizando y algunos casos puntuales que tuvieron la posibilidad de ir a un lugar en donde se pueda ayudar a estos jóvenes para que terminen con las adicciones. ¿Se generalizó? Y la verdad que no. ¿Hay espacios? Sí. A veces son difíciles de acceder, por supuesto. Y también el aparato institucional marca también cuál es la complicidad de esto que sigue aumentando. Recuerde esto que dijo Aníbal Fernández ayer a la mañana en un programa de televisión. No sabemos, y él aseguraba que Argentina no es un lugar de producción, pero por supuesto que se están muriendo jóvenes. Y esta droga, que es un residuo venenoso, es la causa de la misma. El aparato puesto al servicio de los empresarios del Paco, que son lógicamente los mismos empresarios de la cocaína, se adaptó perfectamente y los chicos consumidores de ese veneno comenzaron a caer por docenas en las villas, en los barrios pobres, en las cuevas y rendijas urbanas, en sus pequeños lugares en donde ellos desafían con una única carta, marcada y sin valor, que es la muerte. Entonces, primero en voz baja y luego a viva voz, los accionistas e inversores del Paco comenzaron a decir que esa droga cumple una función de regulación demográfica. Por supuesto, frase muy hija de puta, ya que esos pibes incorregibles, ese es el adjetivo que se ha utilizado en alguna ocasión por Stornelli, no pueden incluirse, no tienen lugar en la sociedad. Para esos chicos que sobran, para esos pibes que no tienen lugar y que no se quieren ir de buenas maneras, para esos chicos que se rebelan violentos contra el destino que el capitalismo en serio les ha fijado, el sistema inventó algo nuevo, el Paco. Y fue para esos mismos chicos, pensamos, que el sistema inventó también los asesinatos tolerados, los escuadrones, el gatillo fácil, la muerte administrada como una rutina por las fuerzas del orden, de este orden injusto que ha hecho de la excepción la regla. De esta manera se describe cuál es el camino de las drogas. Podríamos también hablar del juego, de la prostitución, de los distintos negocios de los sectores del poder que someten aún más a los más humildes. O podríamos también haber hablado de esos abultados cheques que se depositan en bancos para pagar algún servicio o financiar alguna campaña. Estamos tan cerca de las elecciones, tantas denuncias van a aparecer. O de valijas llenas de dólares utilizados para pagar algunos servicios. La diferencia es muy sutil. Tal vez podríamos haber hablado de la siembra directa de soja, previa eliminación del bosque nativo, previa expulsión de los pueblos originarios, o de las pasteras, ¿por qué no? Esas pasteras indispensables para un mundo de cartón y apariencias, indispensables para la libertad de prensa y para el futuro del occidente. Pero la acumulación, esa palabra marxista que súbitamente hemos hallado en la boca de algunos gobernantes, es implacable. La acumulación no conoce término medio con cierta forma de distribución. O se acumula o no se acumula, porque la lógica del capital es acrecentarse a sí mismo. Pedir entonces acumulación con inclusión es cuanto menos ingenuo, o podemos decir canalla. Aquí estarás más cómodo de lo que estabas en el mundo, cantaban en una canción titulada Funeral de un labrador. Es la parte que te toca de este latifundio, termina diciendo. Finalizo aclarando que no hay elementos nuevos, y sino que lo digan los sin tierra, los pueblos originarios, los devastados por el agronegocio, para pensar en esa cruda realidad que es el capitalismo, que tal vez lo quieren pintar de otro color, pero no ha cambiado. Esto es Recorte Informativo, 21 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Quédate ahí porque Nora de Cortiñas habló con nosotros recién y se comprometió a poder conversar acerca de lo que pasó ayer con los pueblos originarios, tan vinculado con esto, el avance del capitalismo, la tenencia de las tierras y la necesidad de recuperar territorio imprescindible, un derecho negado y avasallado por un Estado cómplice, como bien decíamos, mencionando el caso de la droga. 22 minutos, vamos donde diga Miguel Ángel Costas, que está operando hoy, y volvemos. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un gran compañero, nos está acompañando la Corriente Nacional de Militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte Informativo. Recorte Informativo. Toda la información que entra en 2 horas de programa. Para pocos, para experimentos, guerra y elección, siempre. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Vamos a la presentación telefónica porque está Nora de Cortiñas en línea. Presentación y hablamos directamente con ella para saber qué es lo que sucedió en esta reunión con los hermanos Com y el gobierno. Los atendió el ministro del Interior, Florencio Randazzo. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Nora, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Cuéntenos, por favor, qué es lo que sucedió ayer. Mira, ayer fue una reunión muy especial. El primer diálogo de trabajo de la comunidad con el gobierno y con el gobierno de la provincia de Formosa, acompañados por los organismos de derechos humanos. Y bueno, hice muchas horas, muy tenso todo, porque vino una parte de la comunidad que está, digamos, del lado opuesto de Félix Díaz y este grupo, y tenían que llegar a acuerdos. Félix Díaz, 5 meses ahí en la calle, a la intemperie, con huelgas de hambre, con muertos que han tenido. Reclaman las tierras que les corresponden y bueno, el otro grupo se ve que quieren otra cosa, quieren planes sociales, becas, tienen otras opciones, ¿no? Entonces, más o menos estuvo deliberando, la reunión fue un poco tensa y el gobierno estuvo bien, equilibrando bien la situación. Así que bueno, esto ahora tiene 5 puntos que tienen que hacer una asamblea en los próximos 15 días para determinar entonces nuevamente quién va a dirigir la comunidad, aunque en realidad el verdadero es Félix, pero no fue reconocido, ahí con incidencias políticas desde luego, ¿no? Y después un relevamiento de las tierras, un arreglo con parques nacionales y el Parque Nacional Pilcomayo, que es también que está en conflicto. Bueno, todo esto se irá produciendo día por día y con los tiempos de ellos, desde luego, que no son los nuestros, y respetando la comunidad con sus métodos y sus costumbres, ¿no? Que son tan distintas las nuestras. Nora, no puedo dejar de preguntarle porque ayer había varios comunicados que se hicieron públicos, esto fue el día sábado, pero el lunes trascendió la información, comunicados de el comunicado COM de la primavera, dice Formosa, por el accionar de la Tupac Amaru y también de la Cámpora en el lugar. De esto, ¿ustedes pudieron hablar? ¿Qué es lo que dijo Félix Díaz? Diciendo que lo que decía el comunicado es que no hubo un desalojo, que en realidad los hermanos Com se fueron porque era parte del acuerdo con el gobierno. Mira, un comunicado que lleva firmas, pero no la de Félix, está se ve hecho evidentemente por este grupo que vino ayer, que es el de este grupo que está con, digamos, con diferencias con Félix. Félix igual firmó un comunicado que también que fue presionado para decir que todo bien y bueno, él estuvo presionado desde el primer día que estuvo en el acampe y estos últimos días también. Desde luego que es un hombre muy cuidadoso de su comunidad, él quería preservar el diálogo y la vida de su comunidad y lo dijo cuando él levantó el corte de la avenida 9 de Julio, uh-huh, que lo hacía para preservar la vida de sus compañeros, de sus hermanos, ¿no? Así que todo eso, bueno, habría que ya dejarlo de lado, porque además Randazzo se disculpó conmigo, cosa de que yo no le dije que lo haga público, porque yo basta de... a veces el periodismo tergiversa, cambia y usa y desusa, ¿viste? Y yo no quiero, él se disculpó, a él se le fue la mano y además no aceptó una crítica de lo que había pasado en realidad. A ellos lo sacaron compulsivamente y intervino la Cámpora por mandato del propio gobierno, no creo que por su cuenta, pero bueno, Nora, es importante también aclarar esto, porque yo como si él no lo hace público, pero no de Randazzo, o sea, lo que diga Randazzo ya queda de lado. Yo lo que creo que es importante es entender cuál es el rol que cumplen ciertas organizaciones sociales, claro, ante luchas tan importantes como, claro, están llevando adelante los hermanos. Lo que pasa es, ya te digo, como ellos vivieron tan amenazados allá en Formosa, perseguidos por esa policía que les mandaba Infran, y con la muerte de dos hermanos, aunque el secretario de la gobernación dijo que la otra muerte no era causal de esa represión, sino de un accidente en la ruta, es justamente el accidente en la ruta es lo sospechoso. Entonces, Félix, preservando la seguridad de ellos y poder volver y poder seguir trabajando allá y recuperar las tierras, está en una actitud muy prudente y bueno, y entonces se oyen voces, bueno, mira, imagínate que nosotros acá, si las madres de Plaza de Mayo estamos separadas y escuchás voces dispersas, una vez que te separaste, podés escuchar cualquier cosa de un lado y no tenés el derecho a réplica, así que bueno, a ellos les pasa lo mismo. Son dos grupos, ellos quieren las tierras, Félix, para trabajar y para vivir dignamente, y el otro grupo vive de dádivas que le da el gobierno y con eso se conforman, ¿viste? Entonces viven otra vida que no es la vida humilde que tiene esta gente, que es pobre, pobre, ¿viste? Entonces, pero a ver, Nora, digamos que el levantamiento de la campa el día viernes no fue voluntario, entonces. No, era voluntario, aceptado en un documento, sí, pero no de esa manera. Era para el día lunes. Ellos pensaban el día lunes, sí. Después, bueno... O sea, que fueron presionados para levantar este acampe. Bueno, fueron empujaditos para... Pero yo te digo una cosa, ahora no volvamos atrás porque es inútil. No, pero ¿sabes por qué? Porque si no, ¿sabes qué pasa? Sí. Es volver atrás y ellos se cuidan mucho de lo que dicen, son prudentes, se cuidan, están preservando, salir adelante, hicieron mucho sacrificio... Estuvieron presionados, ya te digo, 5 meses. Entonces no ahondemos más buscándole, viste, rascando y rascando. Ya está, salieron. Salieron, sí, compulsivamente, como no era el pacto, para nada, sino de que ellos querían sus tiempos. No les dieron los tiempos. Pero ellos no pueden decirlo públicamente, porque ellos están preservando que siga la negociación para llegar a buen fin. Y bueno, y hay que respetárselos, ¿viste? Bien. Sí, clarísimo, bueno, pero... por eso, hay que respetárselos. Importante es esto, digo, lo que usted acaba de decir es muy importante y se llegó a cierto acuerdo para empezar a trabajar. Claro, entonces preservando eso, aceptaron que lo que salió en el diario de que había firmado, que se habían ido voluntariamente, sí, voluntariamente levantaron en un momento para preservar el trabajo que estuvieron haciendo, el sacrificio de 5 meses, claro, pero no de esa manera como les levantaron el campamento, eso es otra cosa, pero ahora no se les puede pedir a ellos que digan abiertamente todos los entretelones que tuvieron que pasar, porque entonces sería de parte nuestra un modo... desleal, ¿viste? Uh-huh. Hay que dejar que ellos vayan avanzando para lograr tener sus tierras y trabajar como corresponde. Yo creo que el periodismo, el mío, el nuestro, va a proceder así. Después, el sábado y domingo, bueno, hubo tergiversación hasta de lo que yo dije, pues lo dije por televisión, lo vio todo el mundo, y después salió con los títulos puestas otras palabras, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, ¿qué le voy a hacer un juicio a Clarín? O voy a ir a protestar a Página 12, donde tengo muchos amigos y otros no tanto. Y entonces el sábado salió de una manera, el domingo salió de otra. Claro. Pero bueno, viste, es así. Nosotras que estamos 34 años en la calle hemos visto de todo. Y no cambió mucho lo que son el periodismo atravesado, es periodismo atravesado. Los que de repente se hacen oficialistas y entonces hay toda una defensa ultranza a cualquier cosa que haga el gobierno, bueno, ¿viste? No van a poner una crítica. Claro, claro. Pero en el medio de eso, desde aquí, de un lugar un poco más alejado, intentamos interpretar qué es lo que pasó, por eso la llamamos claro, a usted. Claro, por eso. Pero yo te digo, yo creo que hay que respetar este momento. Yo no sé ni siquiera qué va a ser Feli, ellos se van a tener que ir para su casa para organizar la asamblea que tienen que organizar. Desde acá no lo podrán hacer. Uh-huh. Y desde luego creo que seremos veedores cuando lo hagan en Formosa, la reunión, la asamblea. Lo mismo que cuando tengan que ir a votar este año, tendremos que también hacer algún modo de veedores para que ellos por fin voten con su propio documento y puedan elegir libremente. Nora de Cortiñas, le agradecemos la comunicación chau, y la amabilidad para atendernos. Cuando quieran pasen por mi casa. Muy bien, vamos a andar por ahí. Hasta luego, un beso, chao. Nora de Cortiñas hablaba con nosotros, nos explicaba la situación. Sí, fue voluntario, pero evidentemente a empujones. Y esto fue lo que decía Nora de Cortiñas la otra vez. Hay que dejar las cosas atrás, y esto es bastante complicado dejar las cosas atrás, porque uno interpreta cada uno de los hechos que van pasando. A ver, lo que diga Clarín, lo que diga Perfil, queda de lado. Aquí lo importante es que se están vulnerando los derechos de los pueblos originarios y también cómo se utiliza esta información. Y en el medio de esto, la indignación de mucha gente que acompañó a lo largo de estos 5 meses esta lucha que vienen llevando adelante. Y Félix Díaz como uno de los voceros, pero cuando nosotros hablábamos con otros hermanos que están allí en huelga de hambre y nos contaban lo que estaban pasando, muestra evidentemente la realidad concreta de lo que está pasando en Formosa. Sin olvidarnos de la represión, de la muerte de dos hermanos Com, de la venta de tierras y una solución que todavía no ha llegado concretamente, porque lo que se está pidiendo es la recuperación del territorio y esta mesa de diálogo se abrió para alguna solución posible en algún momento y se espera que dentro de 15 días se vuelvan a reunir. ¿Qué es lo que dice la agencia Walsh en el día de hoy? Los COM en la primera mesa de diálogo con autoridades nacionales y provinciales, porque la tierra es la vida, dice en la primera mesa de diálogo y trabajo concretada ayer entre la comunidad COM, la Primavera y el Gobierno Nacional y Provincial de Formosa, resolvieron que los hermanos elijan a sus representantes, los cuales tendrán respaldo legal, que se apliquen las leyes que prohíben el arrendamiento de tierras comunitarias, a la vez que se haga un relevamiento catastral y que el Parque Nacional Río Pilcomayo, que se quedó con buena parte, solucione la superposición existente entre territorios. Además, Félix Díaz, el referente COM, apoyó a Nora Cortiñas en sus declaraciones del fin de semana y dijo no haber hecho ningún comunicado. A ver, ¿de qué comunicado estamos hablando? Por un lado, hay un comunicado del CELS, que es el que mencionaba ayer Sancheta, y por el otro lado también mencionaba Sancheta un comunicado de Hermanos COM, que habla de visto y considerando las distintas versiones, dice el comunicado, con fecha del 7 de mayo, que han tomado estado público en las últimas horas con relación al levantamiento de la CAMP en la avenida 9 de julio y avenida de mayo por parte de la comunidad COM de la Primavera de Formosa, tenemos el bien de aclarar que dichas versiones surgen de sectores a la cual agradecemos su solidaridad, colaboración y cariño, pero que ellos no le da derechos a representar ni a hablar por nosotros. Dichas versiones afirman que el levantamiento de la CAMPE se realizó en forma compulsiva y violenta e involucran a personas pertenecientes al Estado Nacional y organizaciones como a la Cámpora y a la organización Túpac Amaru, siendo todo lo contrario a lo divulgado en las noticias. Y hay 5 puntos. Se levantó la CAMPE en el marco del acuerdo con el Estado Nacional, expresado en forma de acta, determinado día y hora del levantamiento. El acuerdo establece además la apertura de las negociaciones con el gobierno. En virtud de lo acordado, la comunidad levanta la CAMPE pacíficamente. Y habla también, bueno, del acompañamiento de la Túpac Amaru y de la Cámpora. Este es el comunicado que menciona Nora de Cortiñas, al cual ayer dijo Félix Díaz que él no había firmado ese comunicado. Inclusive no está la firma de él en este comunicado. Hay firmas de 10 personas, pero no la de Félix Díaz. Y marca también cuáles son las divisiones dentro de los pueblos originarios y las diferencias que hay. Luego, lo que había dicho el CELS está en la página principal. Dice: el CELS y Félix Díaz aclaran que el levantamiento de la CAMPE de la comunidad COM fue voluntario. Y allí es lo que dice Nora de Cortiñas. Sí, fue voluntario, pero realmente fue empujones, porque esto se había decidido que se iba a levantar el acampe, pero que debían esperarse algunos días y iba a tomar la decisión la comunidad cuándo se iba a realizar. El día lunes, ayer, el acampe iba a cumplir justamente 5 meses redondos de resistencia y lucha, y esto se terminó el viernes como consecuencia de lo que ya contamos varias veces aquí. Algunos puntos que se acordaron, y vamos directamente a la tanda de la media hora porque estamos pasados. Tras 15 días, los miembros de la primavera deben fijar la fecha, metodología y lugar de manera consensuada para realizar la asamblea comunitaria a fin de elegir a sus representantes, que por eso decía Nora Cortiñas que tendrán que ir a este lugar para garantizar que se lleve con normalidad. De no llegar a un acuerdo, las autoridades gubernamentales propondrán la fecha y las cuestiones organizativas de la convocatoria en la próxima mesa de diálogo y trabajo. Las partes acordaron recordar la prohibición del arrendamiento de las tierras comunitarias de acuerdo a las leyes vigentes. Se sugiere que la Administración del Parque de Parques Nacionales efectúe evaluaciones técnicas para brindar soluciones a la superposición existente entre el Parque Nacional Río Pilcomayo y las tierras reclamadas por la comunidad. Los representantes del Gobierno Nacional y Provincial acuerdan avanzar en la aplicación de la Ley 26.160 en todo el territorio de Formosa para el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la comunidad La Primavera. Se acuerda celebrar la próxima reunión de diálogo y trabajo en la sede del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, estamos hablando del INAI, el 23 de mayo a las 16 horas, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, con 48 horas anticipadas, donde se llevará a cabo. Esto es lo que se estableció, una próxima reunión para el 23 de mayo a las 16 horas y luego el avance en algunas cuestiones jurídicas para que los hermanos COM recuperen estas tierras que son ocupadas por negocios en este momento, por la instalación de una universidad también, y hay una superposición con un parque nacional. Esto es lo que se sabe. Hablábamos con Nora Cortiñas, nos explicaba cuál era la posición de ella, diciendo también que hay que dejar cuestiones que pasaron de lado. Lo cierto es que uno tiene que retomar para entender lo que pasa, no quedarse con una versión ni con la otra, sino tratar de poder transmitirles a ustedes que están del otro lado lo que estuvo sucediendo y lo que está pasando. 45 minutos, pasaron de las 9 de la mañana, vamos donde diga Miguel Ángel Costas y volvemos. Números de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Para escucharnos. Para decirnos.

próximamente vamos a hacer una sección de otro día de buenas noticias, que tenemos muchas aquí para compartir, principalmente sacarlas de la página de la Municipalidad de Moreno. Está aquí para hablar con nosotros y comentar algunas noticias que hay, informaciones también. Fernando Choa, buen día, Fernando. Buenos días, Cintia, buenos días a los oyentes. Primero le decimos que se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 si tienen una buena noticia para decirnos, porque queremos dar buenas noticias. Estamos así, con muy buenas noticias. Por favor, empezamos con la primera. Dice, avances en la remodelación del nuevo Moreno Antiguo. Esto, por supuesto, en la página de la municipalidad, vamos a ingresar. Estamos hablando de que se rompió el viejo hospital para hacerlo de nuevo, sí, y que quede como el nuevo Moreno Antiguo. Que ha recibido muchos premios. Recuerdo también al concejal Mirko García cuando hablaba de esto en sesión en el Consejo Deliberante, haciendo algunas comparaciones. Debemos tener por ahí los audios de lo que decía Mirko García en aquel momento, el edil del Consejo Deliberante. Pero ¿qué es lo que dice la municipalidad? Con información que viene el 5 de mayo, dice... revalorización de espacios públicos, avances en la remodelación del nuevo Moreno Antiguo. La obra, que respeta la arquitectura original del predio, comprende 6 edificios que componen el solar donde funcionaba el viejo hospital de Moreno, no el viejo hospital de los muñecos. No, el viejo hospital de los muñecos. En la actualidad es un espacio destinado a la atención primaria de la salud, actividades recreativas y servicios para la comunidad del distrito. Es decir, no es el original. El original arquitectura que mencionaba, sino que se respeta la arquitectura. Agarraron algunas fotos y fueron modificándolo para que se mantenga igual. Es interesante la propuesta. Sí, es interesante. Por eso es una buena noticia. ¿No? ¡Buenas noticias! A ver, ahí está. Muy bien. También, otra noticia. Ayer hablabas con María Méndez. ¿Qué es lo que comentaban Nunca es Tarde? Que se estaban realizando algunos operativos, es decir, las asistentes sociales se acercaban para tomar los datos. Recordemos que la promesa de la Municipalidad de Moreno es reubicar a los vecinos. Claro que no hay fechas concretas, sí se estimaba que en el día de ayer comenzaban a hacerse las obras del polideportivo. Lo que comenzó a hacerse es ponerse las estacas para marcar el terreno, para ver cómo va a ser la dimensión de ese predio, y luego ver... ¿cómo van reubicándolos? Es decir, a medida que va avanzando la obra... Te vas haciendo un costadito. Te vas corriendo un poquito. ¿Qué dice la Municipalidad de Moreno en relación a Los Hornos? Estamos hablando de la localidad de Cuartel Quinto. Se realizó un importante operativo de salud en este lugar. Días atrás se realizó un nuevo operativo de salud y zoonosis que tendrá continuidad durante los meses subsiguientes. La comunidad del barrio Los Hornos se acercó al comedor Los Horneros para participar de los controles de pediatría, ginecología, clínica, odontología. Además, muchos llevaron a sus mascotas para que recibieran también la vacuna antirrábica. Cabe destacar que los operativos tienen por objetivo acercar los servicios de salud a todos los barrios del distrito, articulando instituciones comunitarias con diferentes áreas de la Municipalidad de Moreno. Día de buenas noticias, esto es así. Más noticias, a ver, estamos viendo de la municipalidad, así que se extiende, se extiende el plan de ajedrez educativo. Mira. ¿Qué más? En las escuelas primarias del distrito se encuentra en pleno desarrollo, en las distintas escuelas primarias del distrito, el plan de ajedrez educativo de la Municipalidad de Moreno. Cada vez más maestros y alumnos requieren ser incluidos en el plan debido a la promoción y el gran rendimiento que tuvo el equipo que se llama Municipalidad de Moreno. Municipalidad de Moreno, los ajedrecistas morenenses. Que obtuvieron los ajedrecistas morenenses como campeones de la Liga Nacional en el año 2010. Por supuesto, el que siempre escuchamos de entrevistas por distintos medios, que es el coordinador de esta escuela, es Juan Ciapeta, que comentó que 20 escuelas más han solicitado el plan de juego ciencia. El curso básicamente contempla 6 encuentros iniciales con la presencia del docente de ajedrez en la escuela junto al material didáctico necesario. ¡Jaque mate! ¡Crece el ajedrez también, ¿no?, en Moreno! ¡Jaque mate! ¡Sí! ¡Buenas noticias! Verónica Robledo es del Consejo de Discapacidad. Habló en alguna ocasión con nosotros, vino a esta radio, mencionando cuáles son las formas de articular con otras instituciones y buscar algún tipo de solución a los problemas que existen, porque en realidad lo que sucede es la incapacidad de los espacios públicos uh-huh. para que las personas con capacidades diferentes puedan transitar, por ejemplo. Y esto también tiene que ver mucho con la gestión. Verónica Robledo habló en una circunstancia con nosotros, se acercó a estos estudios. Lo que se informa hoy por la, a través de la municipalidad, que esto también es importante porque lo trabajamos nosotros muchísimas veces, es que va a haber una nueva reunión del Consejo Municipal para la Integración de las Personas con Discapacidad, que se habla, que se denomina Comunidis. Aquí participan todas las organizaciones junto con la municipalidad para ver cómo se va a proceder en esto que son políticas públicas y que a veces también faltan, y muchas. Con una convocatoria abierta a la comunidad y con la importancia de la participación de personas con discapacidad, se realizará el próximo martes 10 de mayo, que es el día de hoy, un nuevo encuentro del Consejo Municipal para la Integración de las Personas con Discapacidad. Este consejo se creó a partir de la ley 10.592 y actualmente la preside la señora Sara Grasoff, de la institución Ocupas. Se reúnen los segundos martes de cada mes de 9 a 11 horas en el área de atención a personas con discapacidad de la Municipalidad de Morena. Decimos que sí, se está trabajando, pero por supuesto que queda mucho por allá. Recordemos cuando, Fernando, hablábamos con la vicedirectora uh-huh. de la Escuela 502, que se encuentra en Parque Paso del Rey, en Parque Gaona, perdón, y nos explicaba cómo está vinculado los problemas de la falta de acceso, por ejemplo, la falta de política pública y también la pobreza. Y en materia de Estado, por supuesto que queda mucho hacer por la vulneración de derechos que hay en este sector también. Subimos la cortina. Y finalizo con esto. Hay que ser operativo. Y también la imagen. Mirá, video, incluido video. Muy bien. Videos, bueno. Yo tuve alguna vez un video de Néstor Jiménez, director general de transporte. ¿Pero qué dice la información? Vamos no, a aclarar. Me gustó el video. Claro, lo primero que te llama la atención es el video porque tiene dos cascos. Uh-huh. Que son los que se tienen que utilizar cuando uno transita por alguna de las rutas de nuestro distrito. Sí, sí. Dice, institucional en todo, Moreno, operativo de control vehicular. Espera, para. Institucional en todo, Moreno, es decir, la institución en todo, Moreno. No, institucional, volanta, en todo, Moreno. Está muy bien, operativos de control vehicular. Paso del Rey, Moreno Centro, Trujuy, Francisco Álvarez y Cuartel Quinto, además de las zonas de mini turismo, como el Parque Los Robles y el uh-huh. Dique Rollero, son algunos de los puntos donde la Dirección General de Transporte y Policía de Tránsito, perteneciente a la Municipalidad de Moreno, está llevando a cabo operativos de control de uso de cascos y documentación de motos. Cascos y documentos de la moto. En el último trimestre del año 2010 se secuestraron 448 motos. Bueno, esto no... Sí, es bueno, se está controlando, tenemos que decir. Sí, otro día de buenas noticias. ¡Buena noticia! Mientras que el primer trimestre de 2011 se retuvieron 414 motos. ¡Buena noticia! No se menciona aquí los operativos de gendarmería que paran a cualquiera que pase y transite para... Bueno, después vamos a ver el video porque habla Néstor Jiménez en el video. Vamos a por ver. Por lo que se ve. Sí, una modalidad que se adquirió en este último tiempo, que es video y audio con entrevistas de funcionarios públicos de la municipalidad. Así que te contamos en esta mañana cuáles son las buenas noticias del día de hoy. Quédate ahí que tenemos más para informarte. Volvemos a decir que si los oyentes tienen más buenas noticias, que se comuniquen al 466-6559 o manden un mensaje al 1561-540359. Y si es una gran noticia, la pueden mandar también por mail a recordeinformativo@fmmoreno.com.ar o al agua fmmoreno90.1@gmail.com. Tanda de la hora y regresamos. Miguel Ángel Costas está en la operación acompañando, por supuesto, este día también de buenas noticias.

este reglamento que el año pasado se trabajó como un reglamento provisorio. Estamos hablando del Consejo Local, una modalidad que se demoró mucho para aplicarse en esta ley. Ya hemos relatado de aquí de la radio las dificultades que se presentaban. En primera instancia era la convocatoria para la conformación del Consejo Local, que era el primer elemento que demoraba que esto empiece a funcionar. El año pasado comenzó a realizarse la primera asamblea en el Club Los Indios. Se estima que mañana también se realizará la primera asamblea del 2011, como bien lo señalaba Cintia Medina. Buscamos durante bastante tiempo la palabra de Juan Ramón Martínez la semana pasada, un trabajo de Cecilia Rodríguez, quien también le hizo la entrevista al licenciado Ramón Pacheco el 25 de abril. Uh-huh. En el marco de una conmemoración que se hizo en la Plaza Mariano Moreno, fue una jornada recreativa. Recordemos que estuvieron presentes los jóvenes de Radio Para No Callarse y las actividades se realizaron bajo el lema 500 niños apropiados, 100 recuperados, faltan 400, los seguimos buscando. En ese momento el licenciado Román Pacheco habló con nosotros sobre varios temas y entre ellos los derechos vulnerados de los jóvenes y también los casos de gatillo fácil, cómo trabajan desde su área los casos de gatillo fácil. Escuchemos el primer audio del licenciado Román Pacheco, ya lo pudimos reproducir desde esta radio recuperada, para luego escuchar la palabra de Juan Ramón Martínez, entrevista que se realizó el fin de semana. Aclaramos nuevamente, toda la semana pasada intentamos realizar esta entrevista con Juan Ramón Martínez, por dificultades no se pudo hacer, pero el día sábado, en una fiesta que se realizó en el local de Proyecto Sur, se encontraba Juan Ramón Martínez y allí habló con Rubén Bustamante en esta fiesta de la vaca que anunciamos uh-huh. también por esta radio y pudo contestar algunas preguntas. Primero escuchamos la palabra del licenciado Román Pacheco, entrevista realizada por Cecilia Rodríguez cerca del 25 de abril, en donde, bueno, se lleva adelante una actividad, como bien mencionaba Fernando Ochoa. Palabra al licenciado Pacheco. Mira, hoy por hoy yo no veo jóvenes pasivos recibiendo vulneración de derechos. Lo que sí veo es una movilización militante muy grande, como la que yo viví cuando tenía 12 años, que fue cuando empecé a militar en política, hace muchísimos años, ¿te imaginas? Cuestión que sin duda tiene que ver con el pasaje de Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Por la historia política argentina. Y lo que hay hoy es mucha movilización. Yo no veo juventud vulnerada, sino que sí veo juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada. Esto es lo que decía el licenciado Román Pacheco, sin sacar de contexto absolutamente nada, manifestando aquello que él dijo en la entrevista realizada por Cecilia Rodríguez. Y ahora bien, ¿qué es lo que dice Juan Ramón Martínez al respecto de esto? ¿Y cuál es su opinión? Por supuesto que hay derechos vulnerados, dice, y por eso estamos trabajando. Hay que resaltar que tanto el Foro de la Niñez como la Municipalidad de Moreno en este último tiempo han realizado un trabajo en común de cara a que finalmente se establezca el funcionamiento del Consejo Local, que se ha reforzado mucho en este último tiempo. Y hay que decirlo también, porque Juan Ramón Martínez lo manifiesta en la entrevista que le pudo realizar Rubén Bustamante. Escuchemos lo que dijo. ¿Cómo tomás vos que el licenciado Pacheco diga que en Moreno no hay jóvenes que sufran la vulneración de derechos? No, yo, a ver, lo que voy a opinar es lo que yo sé. Y en realidad existimos como foro hace casi ya 6 años con la idea de cambiar todo un sistema porque vivimos las organizaciones sociales el día a día, lo cotidiano de la lucha de cada organización en distintos temas que tienen que ver con la vulneración de derechos. Lo que yo afirmo es que sí hay vulneración de derechos, que hay mucho por reconstruir en esta sociedad con respecto a nuestros jóvenes y a la niñez, y que lo están llevando adelante tanto las organizaciones como también están haciendo el esfuerzo áreas y trabajadores en específico en esa área de niñez. Digo, si hay tanto trabajo que es rescatable de estos trabajadores municipales, tiene que ver con que sí existen. Estoy entablando un vínculo y una constante participación y reuniones con distintas áreas del municipio donde hay estadísticas del trabajo realizado, y nosotros creemos que la realidad supera todo eso. Pero bueno, esto es como contestar, se rescata el trabajo que han hecho hasta ahora, que tiene que ver con un porcentaje de las necesidades de nuestros pibes en Moreno. Digo, ahora el miércoles 11, después de casi 6 meses de la primera asamblea, que fue el año pasado, resolvimos ya una fecha, que va a ser el 11 en el Club Italiano, para resolver, digo, el inicio de lo que va a ser alguna respuesta en el futuro. No sé si para este año inclusive, porque es como viene el proceso de decisión y de puesta en marcha y acuerdos con la provincia, la municipalidad y las organizaciones, digo, para que ahora en mayo. Nosotros tenemos muchas propuestas al respecto para ese consejo, y propuestas renovadoras que reformulan varias propuestas que tienen que ver con el reglamento. Se van a proponer, como decía Juan Ramón Martínez, algunas cuestiones que se deberían cambiar de este reglamento provisorio que se presentó ya hace 6 meses. Sí, recordemos que hay algunas organizaciones que no van a tener el derecho a voto en esta asamblea, que es uno de los puntos que hemos tratado de la asamblea que se realizó el año pasado. Habría cerca de 25 organizaciones sociales, alguna más, alguna menos, pero esto es lo que nos brindaba de información Juan Ramón Martínez, que estarían con la posibilidad de votar. Luego las demás pueden participar, esto no se dice que no. No, por eso dije, no tienen el derecho a voto. Y veremos qué es lo que sucede también en el funcionamiento de la misma. Lo cierto es que desde el Foro de la Niñez, lo que dice Juan Ramón Martínez, es que se van a presentar algunas cuestiones que ellos consideran que se deben cambiar. Esta primera asamblea del año 2011 va a ser, por supuesto, el miércoles 11 de mayo, así lo decía Juan Ramón, a partir de las 13 horas en la Sociedad Italiana, que es Nemencio Álvarez 343. Aquí pueden participar todas aquellas organizaciones que tienen un trabajo constante con el tema que estamos hablando. Se tratará en la orden del día el reglamento interno, que tiene que quedar establecido artículo por artículo, la elección de los referentes que compondrán la Junta Coordinadora de la Asamblea y la elección de la participación en comisiones específicas. Todo esto en el marco de algo que es muy burocrático, Fernando. Hablando de esto que señalaba, la Junta Coordinadora estará formada por 2 representantes del gobierno provincial, 4 representantes del Estado municipal y 6 de organizaciones sociales. Esto aparentemente va a ser así. Vamos a estar mañana ahí para ver qué es lo que sucede, pero esto es lo que se informa hasta el momento. Y te estaba diciendo que esto resulta muy burocrático, y a veces hay organizaciones sociales que tienen mucho trabajo de campo, pero que no acceden a esto institucional que se necesita para poder ser parte de esto. ¿Por qué? Porque evidentemente la práctica tiene mucho más trabajo y a veces esto queda de lado. Pero es una herramienta que mantiene la nueva ley de niñez, y que luego de tanto tiempo se está llevando adelante. ¿Qué es lo que dice en el próximo audio Juan Ramón Martínez? Bueno, se acordaron ciertas cuestiones, porque habla también de este diálogo permanente con el área de niñez de la municipalidad, pero Rubén Bustamante le pregunta cómo se hace para trabajar con un municipio que muchas veces fue garante de estos mecanismos de exclusión para los niños que tienen vulnerados sus derechos. Algunas cosas se pudieron limar para un mejor funcionamiento de la asamblea. Y las que no, digo, como las que se pudieron acordar, es un acuerdo de propuesta más que tenga que ver más con la realidad y la necesidad de nuestros pibes y la necesidad de las organizaciones que intervienen para llevar adelante distintas tareas, actividades en favor de los derechos de nuestros pibes. Esto es lo que vamos a presentar en común, pero que queda siempre a criterio de la asamblea. También habrá otras que no pudimos coincidir y que van a ser expuestas también, tanto desde la mirada de técnica como de la mirada más realista de los que trabajamos en los barrios. Desde tu formación como militante social, acordando, tratando de acordar políticas en común con el municipio que ejecutó esta política de exclusión. ¿Qué contradicciones te provoca esto? Yo creo que no hay una clara información al respecto, y el entendimiento que tienen algunas organizaciones al respecto es que esto no sirve, que en realidad en qué me beneficia, en qué me ayuda todo esto. Y bueno, yo creo que hay organizaciones que se han comprometido de hace mucho tiempo en hacer un cambio de paradigma que tiene que ver con esta ley provincial, que la hemos impulsado desde las organizaciones más comprometidas o más estables en la cuestión de su historia y de su organización. Yo creo que esa es la gran diferencia, que hoy este consejo, esta es la mirada que yo tengo personal de este consejo. El objetivo del consejo es cambiar con todo esto que vos me decís. Digo, esta cuestión de programas, recursos provinciales, locales, realmente no es administrarlo, sino decidir cuál es la mejor política con ese recurso. Y es más, proponer lo mejor como política pública y lo que falte reclamar. Desde este consejo local, desde la mirada de las organizaciones que participan, que esperamos que sean más, que hay una propuesta de más apertura en la participación, y se involucran en esto toda la herramienta que pudimos discutir hasta ahora, que van a estar incluidas en el reglamento. O sea, mayor apertura para esta cuestión de no institucionalizar tanto el tema ni formalizar, que a veces burocratiza un poco el ingreso o la inscripción a organizaciones. Un poco bastante burocratiza, ¿no? Un poco. Y lo cierto es que participaron cerca de 80 organizaciones sociales, esto es lo que informa la municipalidad, aunque las que tendrán la posibilidad de votar, como bien decía Fernando, son las que se han inscripto en el registro creado a tal fin en la Dirección de Entidades Intermedias. Que recuerdo también, cuando fuimos a la reunión, había algunas dificultades para inscribirse. Recordamos que a cargo de esta área de la municipalidad se encuentra Yolanda Ortiz, que estaba también presente en la asamblea que se efectuó el año pasado, en donde se presentó este reglamento interno provisorio. Recordemos que es un largo camino para que se forme este Consejo Local de Niñez y Juventud. Extenso, por cierto. Recuerdo todavía una actividad que se realizó en la Plaza Mariano Moreno, donde se reclamaba que la Municipalidad de Moreno tenga más diálogo con las organizaciones que integraban el Foro de la Niñez. Y en aquel momento, luego que se hace un acto en el Teatro Leopoldo Madechá, nosotros pudimos hablar con el Intendente Andrés Arregui, que mencionaba que nadie iba a quedar fuera de este Consejo Local, porque había sido crítico Juan Ramón Martínez en aquel momento con el gobierno municipal, pero que tenían que tener los papeles en orden. Eso se traduce en lo que bien describía mi compañera Cintia Medina. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya se hicieron la conformación de las áreas, las comisiones de salud, deporte, cultura, comunicación, niños y jóvenes, fortalecimiento institucional, esta palabra también, educación y justicia. Bueno, se está trabajando en esto, pero evidentemente falta por hacer. Y esto que decía Juan Ramón, a veces se vuelve un poco burocrático. Y nosotros desde aquí decimos que un poco bastante, porque se ve en la dificultad que hubo para que hoy haya cerca de 25 organizaciones que tienen la posibilidad de votar. Y hablamos de, según información de la municipalidad, que participaron 80 organizaciones. ¿Qué es lo que pasó en estos 6 meses? Bueno, evidentemente habría que preguntarlo el día que vayamos allí a esta primera asamblea que se va a realizar del año 2011. Próxima parte de Juan Ramón Martínez. Explicaba que el Consejo Local, si se conforma, si se aprueba este reglamento en la asamblea del próximo miércoles, va a tardar en funcionar aproximadamente un año más. Es decir, un año más para su funcionamiento. Esto es lo que dijo Juan Ramón Martínez. Escuchémoslo. Hay una cuestión, esto está bueno aclararlo también. Hoy, como está el Consejo, está todavía sin reglamento. Este Consejo, en esta Asamblea... Está sin reglamento no porque las organizaciones no quieran participar, sino porque el gobierno no convoca. Hay algo que traba para ese reglamento, no es por ustedes. No, por eso en esta Asamblea se va a flexibilizar dentro de la propuesta esta apertura, porque, bueno, digo... ¿La apertura te refería a las organizaciones que sin tener personalidad jurídica tienen efectivamente un trabajo de campo vinculado a los niños, jóvenes y adolescentes? Y vamos mucho más que en ese sentido, sino digo, a ver, en un momento nosotros, cuando define el municipio que tenían que pasar por entidad intermedia, era el espacio formal que existía y todo era nuevo y todo había que hacer y como es, digamos que provisoriamente para la primera asamblea se utilizó ese medio, ese recurso que era del Estado, pero hoy nosotros estamos planteándonos que el Consejo tiene que inscribir y que hay una comisión específica como la Comisión de Fortalecimiento Institucional que salió por asamblea, ¿no?, conformarla, y la que va a ser encargada de inscribir a las organizaciones. En esa comisión hay organizaciones. ¿Que tiene que estar entidad intermedia? Sí. O sea, pero que no sea el filtro de entidad intermedia, sino, o el muro, porque esto es entidad intermedia por una cuestión de ley, no por entidad intermedia solamente, sino porque la ley lo establece así. Esta posibilidad, esta nueva posibilidad va a hacer, digo, agilizar que si tenés personería, y o sea, va, nos vamos a abocar a que a lo que dice el decreto 300 y lo que pide, el acta y la personería. Más no podemos pedir, es lo que pide la ley. Entonces, si vos lo tenés y si es reconocido en la comisión y en los que integran el consejo, que esa organización tiene la personería, tiene el acta, existe y tiene trabajo, tiene que participar. Esa va a ser una de las propuestas. Uh-huh. Estos requisitos para que las organizaciones puedan participar, que evidentemente serían menores a los que se piden actualmente. Bueno, pero ¿qué es lo que se manifestó desde otro lugar por parte del licenciado Pacheco cuando Cecilia Rodríguez le consultó acerca de los casos de gatillo fácil? Que recordemos que es una política de Estado que ha incrementado en este último tiempo y que marca también cuál es el funcionamiento de la policía bonaerense, los ámbitos de corrupción. Una violencia institucional, ya que hablamos de ese término, se traduce en represión institucional, los casos de gatillo fácil, que están en el marco de un momento en que se está discutiendo la baja imputabilidad, que se intenta reducir estos casos como enfrentamientos entre jóvenes y las fuerzas de seguridad, cuando bien entendemos lo que estamos señalando y remarcando en estos puntos. Basta nombrar a Christopher Torres, por ejemplo, Miguel da Silva y tantos casos más. Sergio Casal, que no lo mencionó ni Juan Ramón Martínez en los momentos que hemos charlado, tampoco lo hizo Román Pacheco, tampoco lo hizo Miguel Fernández, director de Derechos Humanos, que dijo que trabajaban estos casos desde su área, pero derivándolos a Correpi, porque no tenían abogados. Cuando en realidad sabemos que la municipalidad tiene más de 60 abogados. Y hablamos de esto, Fernando, con las condiciones en las que nos encontramos hoy. Ayer la palabra de Adrián explicando que su hijo, después lo que sucedió en el cruce Castelar, donde recibió un disparo de un policía que era dueño de un negocio, que le cortó los dedos con un machete al joven que se había acercado, que según lo que denuncian, que se había acercado a robar la carcasa de un celular, disparó contra este joven, contra Ramiro Castro, que fue quien murió de 16 años, y estaba acompañado Ramiro Castro por otros dos chicos más. Uno de ellos era el hijo de Adriana, que hablábamos ayer, y que nos explicaba también cuál es esta violencia institucional que se ejerce, el miedo que se le provoca a este joven y la dificultad que tiene para poder ir a la escuela y tener una vida como la que tenía antes de este hecho. Digo, por la estigmatización y por la discriminación también que se produce. Un tema que afecta directamente a los jóvenes. Nosotros pudimos hablar con algunos que se encuentran en centros de estudiantes y nos decían que son muy pocos los profesores, podemos decir contados, los que trabajan el gatillo fácil como, bueno, una vulneración de derechos, por supuesto, lo repetimos muchas veces, y esto que es derechos humanos hoy, que no se habla, porque evidentemente es una política del Estado. Entonces, esto es lo que sucede. Y se plantea directamente por los estudiantes la necesidad de abordarlo ante la cantidad de hechos que Zumbido los que es esta revista, esta publicación independiente, los tiene en esta nueva edición que hicieron, la cantidad de hechos que hay en nuestro distrito de Gatillo Fácil y que fueron incrementando y que, por supuesto, tienen todos un eje transversal, que es la impunidad. Puedo nombrarte a Miguel da Silva, asesinado el 6 del 10 del 2005 por el oficial Juan Sebastián Álvarez en el barrio Satélite. Christopher Torres, asesinado el 12 del 9 del 2008 por el teniente Luis Oscar Ayunta. Ezequiel Argañarás, asesinado el 28 del 5 del 2010 por el gendarme Miguel Salomón Cairú en el barrio Villa Trujuy. Fernando Pata Díaz, asesinado el 11 del 7 del 2010 por el subteniente de la comisaría primera de Moreno, Pablo Apesechea, en el fondo de su casa en barrio Alcorta. Sergio Checho Casal, asesinado el 3 del 6 del 2010 por el sargento de la Policía Federal Néstor González en el barrio Cuatro Vientos. Puedo mencionarte a Cristian Ariel Vallejos, asesinado el 15 del 4 del 2009 por el policía retirado Juan Carlos López en el barrio Cascallares. Y Luis Alberto Bolaños, asesinado el 13 del 3 del 2009 por Juan Pablo Rodríguez, vigilador de la empresa Clave Seguridad. Esto es en Malvinas, Argentina. Y los hechos de este tipo siguen incrementando y ni por eso, y ante la situación concreta que se vive en este contexto en el que estamos, Cecilia Rodríguez le consultaba en materia de Gatillo Fácil cómo trabajaba el área de niñez. ¿Qué es lo que dijo el licenciado Pacheco? Escuchémoslo. Particularmente un tema que está influenciando mucho la sociedad es el tema de Gatillo Fácil. Particularmente cómo está trabajando. Claro, bueno, por eso, nosotros estamos trabajando con la policía. Más que en lo que es específico, que sería brutalidad policial esto, o abuso de poder, o homicidio simple agravado por función, en el caso de un Gatillo Fácil a un ciudadano de Moreno menor de 18 años. Lo que estamos trabajando con la policía es desde el 2008, una guardia permanente para toda situación de violencia, maltrato o abuso que ingresa a comisarías distritales, no solo la de la mujer. Para que al margen del tema judicial, penal o de familia, o de juzgado de paz, como se dirima, tenga la situación familiar, un alojamiento en programas, en equipos, que puedan trabajar lo familiar, digamos, ¿no? Las causas por las cuales, por lo común, lo que emerge es una situación que termina en un conflicto policializado, judicializado. ¿Están articulando con la policía por el tema de Gatillo Fácil? No, ese no entiendo la pregunta. ¿Cómo trabajan el tema de Gatillo Fácil en el distrito? Lo que se trabaja es una relación institucional con la policía, ¿sí? En relación a chicos en situación de calle. La articulación que te decía recién tiene que ver con que no se le abrieron más causas a los chicos en situación de calle, por ejemplo. Con que no se les abrieron más causas federales a chicos eventuales consumidores de sustancias, por ejemplo. A la vista no tenemos ningún caso de Gatillo Fácil, a menos que nos lo comuniquen. Y entonces intervenimos directamente. Lo común cuando hay cualquier joven detenido es comunicarse con la comisaría, porque la policía sabés que no depende de los municipios, depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Sí tenemos desde la época del conflicto de Daniel Moreno, desde el 2001, finales de los 90, un trabajo cotidiano para que no haya represión policial del conflicto social, justamente. Por eso tenemos tanto vínculo con los referentes de las organizaciones, con los cuales nos vinculamos hace 10 años casi. Digo, no hay un programa ni nacional, ni provincial, ni local que se llame Trabajo al Gatillo Fácil. Si lo que hay es hacer vínculo con los responsables del sistema policial para que esas cosas no sucedan. Y si sucede, que se individualice lo culpable y se lo castigue. El tema es que los que son responsables de los hechos de Gatillo Fácil, la justicia, como lo que pasó con Christopher Torres, lo que hace es declararlo culpable, pero queda en libertad. Y esto es lo que pasa. Y evidentemente también no es un culpable, es una estructura corrupta que nadie se quiere meter con ella, nadie la quiere tocar. Todos saben lo que sucede, pero el accionar político queda paralizado ante esto que lo comentábamos en la semana. Uh-huh. Digo, este informe que salió también en Sudestada muestra cómo se habla de gendarmería en la calle, porque evidentemente lo que se está planteando es que la bonaerense no se puede controlar. Y esto es lo que decía Román Pacheco ante la pregunta que le realizaba Cecilia Rodríguez, un tema que está en la coyuntura, que afecta directamente a nuestra población y que preocupa a muchas de las organizaciones que trabajan con niños y adolescentes. Cuando hablábamos con María del Carmen Verduy, también lo hace con la publicación Zumbido, cuando le preguntan sobre la criminalización, a qué nos referimos, Lo ha hecho y lo ha manifestado Verdú en muchas ocasiones, que el gatillo fácil es un método de exterminio, es una política represiva directa que provoca la muerte de los jóvenes. Eso es limpieza social. Cuando hablamos de criminalización de la pobreza o de la juventud, nos referimos a estos mecanismos que tienen que ver con la selectividad de derecho penal, que no se trata de la misma manera al rico que al pobre. Y hay justicia para los que tienen contactos. Vamos a escuchar la última parte. Juan Ramón Martínez, le preguntamos acerca de esto, de qué opina él del gatillo fácil y de estas declaraciones del licenciado Román Pacheco. Escuchemos lo que dijo Martínez. Con respecto a este tema, sí sabemos que existen casos como el de trata y como el de gatillo fácil, son los problemas que hoy no son abordados. No son abordados ni siquiera en la capacidad de las organizaciones de poder abordarlo, más allá de la de unirse varias organizaciones, enfrentar con marcha el reclamo de justicia, ¿no? Ya sea con la Correpi o con alguna organización de derechos humanos. Y digo, y casos hay, el de Casal o otros. Sí, Silva, Eric Machado, Christopher Torres, la lista es extensísima. Creo que en algún momento la compañera también me ha preguntado al respecto. Yo le decía que realmente necesitamos capacitarnos al respecto, realmente organizarnos para llevar... Digo, esto no puede estar sucediendo. Nosotros como Consejo Local, primero, para la cuestión orgánica todavía estamos empezando, cuando venimos de un buen tiempo de lucha para llevarlo adelante, y hoy en el distrito de Moreno creo que es uno de los que más efectivos de gendarmería tiene. Inclusive espacios cedidos para que funcione esa vigilancia para la mayor seguridad del distrito y todo esto. Digo, hoy este consejo o posible consejo a conformarse cuando esté en la orgánica, también nos interesaría si en esta cuestión que realmente es preventivo y de ayuda a nuestros pibes, tengan un espacio tan rápido y ágil como es cedido. Yo espero que sí. Digo, y aprovecho esta entrevista para ponerlo en el tapete, decir, realmente, si queremos prevención, no es tener gendarme en la calle, sino tener los recursos, los programas y, ¿cómo es?, el acompañamiento a las organizaciones que realmente tienen tarea diaria con los pibes que están siendo vulnerados por sus derechos y están viviendo la verdadera inseguridad. Hoy no es la sociedad la que tiene la inseguridad con respecto a los pibes, sino que nuestros pibes están todos los días de su vida en peligro y viviendo la inseguridad real que producimos nosotros los mayores y los políticos y la misma policía. Hoy digo, no digo, ¿quién no fue parado por la gendarmería en un, como si fuera que estuviéramos viviendo en plena dictadura, pegándote el grito, alto, venga para acá? Digo, esto, digo, solo falta que te bailen como la colimba, ¿no? Estamos viviendo realmente en un momento que, como es, que hay que poner el freno, hay que visualizar esto. Opinión de Juan Ramón Martínez, vinculada con el gatillo fácil, y esto que intentamos realizar días atrás, pero bueno, lo pudimos efectuar y toda hoy una lo semana estamos estuvimos buscando compartiendo con los oyentes. 35 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Algo para señalar, esto no es casualidad, esta institucionalidad. Y recordaba una entrevista que realizamos con Gabo Ferro cuando señalaba la teoría de los degenerados. Se ha instalado todo un mecanismo para que se genere estas instancias, el olfato policial, lo que luego se reproduce como gatillo fácil. Cuando digo olfato policial es que te detienen porque te ven como supuesto delincuente. Claro que nunca te detienen si estás de traje, corbata, porque, y esto lo ha hecho un antropólogo en un trabajo de investigación que vamos a tratar de buscar la entrevista con ese antropólogo, en el olfato policial, el agente de seguridad va a tener dos lógicas. Una de ellas que puede ser que esa persona tenga vínculos con

o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. A ver, lo que no podemos concebir es en un año electoral ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la porción de mercadería bajo el brazo. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Continuamos en Recorte Informativo, faltan pocos minutos, pero nos queda una información, una entrevista que realizó Rubén Bustamante el día domingo en la Feria del Libro Independiente. Habló con un compañero, Hernán, que pertenece a una publicación que se llama Observatorio Petrolero Sur. Explica lo que es la explotación petrolera, la necesidad de un cambio en la matriz energética, que hablamos tantas veces con especialistas en el tema, pero principalmente realizar una investigación en Salta de lo que es la expansión de la explotación petrolera y también el desplazamiento de las comunidades por la agroindustria. Aquí tenemos en el estudio esta publicación del mes de julio, lo publicaron del año 2010. Un grupo de periodistas se dirigió hasta Salta, hablaron con las comunidades y tomaron testimonios que les permitieron hacer este trabajo, que tiene algunas hojas. Explica la misión Huichimataco, cómo es acorralada por la expansión de un gasoducto que es el gasoducto norte. Vamos a escuchar en primera instancia a Hernán, lo que nos comentaba, periodista, trabaja en el Observatorio Petrolero Sur y explica cuáles son las características que tiene Salta y esta explotación petrolera, el desplazamiento de la agroindustria y como consecuencia el desplazamiento también de los pueblos originarios, las comunidades que habitan allí. Escuchemos lo que dice Hernán. Primero hay que explicar que Salta es la segunda o tercera productora de gas del país, pero siempre la explotación estuvo acotada a un espacio que es el norte de la provincia de Salta, en el límite con Bolivia, todo lo que es Campo Durán, todo lo que es el norte del departamento San Martín, Mosconi. Lo que se está dando a partir del 2006, cuando se cierra el proceso de provincialización de los hidrocarburos, hay que recordar que desde la década del 40-50 hay todo un proceso de nacionalización, todos los hidrocarburos quedan toda la política queda supeditada a la organización que se hacía desde YPF estatal. Cuando se privatiza YPF empieza un proceso de liberalización. Con la reforma de la Constitución del 94 se le da a las provincias la potestad del recurso. En 2006, a través de lo que se llamó la ley corta, la ley 26.197, se transfiere directamente a las provincias, ya se da, se habilita para que hagan las concesiones de nuevas áreas. Ahí aparecen las regalías petroleras. Claro, bueno, había una disputa permanente por el tema de las regalías y bueno, a partir del 2006 se desencadena en todo el país un proceso de concesiones de áreas petroleras. Digo en todo el país porque además de las provincias tradicionales, provincias no tradicionales, como puede ser incluso Buenos Aires, Entre Ríos o Santa Fe, también están haciendo estudios para avanzar en el desarrollo de esta industria. En Salta lo que pasó es que, sobre todo en departamentos como Rivadavia o San Martín, que tenían algún tipo de exploración o algún antecedente, se ha avanzado en la concesión. En realidad es toda la provincia de Salta, salvo excepciones que no, de áreas que no son aptas para la explotación de hidrocarburos, toda la provincia empieza a ser concesionada para la exploración de hidrocarburos y eventual explotación si los resultados de estos estudios marcan una viabilidad. Hay que tener en cuenta que la provincia de Salta, sobre todo lo que son los departamentos San Martín, Rivadavia, Orán, Anta, han sido muy castigados por lo que es el desplazamiento de otra frontera productiva que es la agroindustria. Tal vez está más visibilizado, ha tenido más difusión los impactos que ha traído el desmonte para la siembra de soja. Bueno, eso, las denuncias que trascendieron, generó un impacto muy fuerte sobre las comunidades guchí, sobre las familias campesinas que venían teniendo una posesión de décadas o siglos de esos territorios, pero no tenían el título. Esos títulos por ahí los sostentaban familias, privados, y con el desplazamiento de las fronteras se dieron desalojos. Entonces, sobre ese territorio ya castigado por los desalojos de la agroindustria, por los desmontes, hoy día se está haciendo exploración de hidrocarburos y en algunos casos ya se ha avanzado en la explotación. Hernán estaba en uno de los lugares de la Feria del Libro Independiente del Oeste. Leonardo Smerlin nos informaba acerca de esta experiencia de comunicación, que es un boletín semestral, y empieza diciendo el mismo, desafíos ante la nueva frontera, y allí lo explicaba específicamente lo que es el extractivismo y cómo ocasiona daños ambientales y también para las personas que habitan en el lugar, hablando específicamente de Salta. Y esto, ¿qué hacemos con esto? Es recorrer nuestro país y cómo esta política extractivista se puede comparar y tener experiencias concretas en cada uno de los puntos. Hablamos de Tucumán, de lo que pasa con los ingenios, del avance de estas industrias nacionales que explotan también a las personas. Hablamos del avance de la soja, de la minería, de lo que pasa en el Chaco. Bueno, hoy te presentamos aquí en Recorte Informativo lo que está sucediendo en Salta. Y Hernán lo explicaba claramente, también haciendo un recorrido histórico de lo que es la explotación petrolera. ¿Qué dice el primer artículo de esta publicación semestral? Desafíos ante la nueva frontera, se titula. Cuando las asambleas socioambientales cuestionan la megaminería metalífera y afirman el agua vale más que el oro, logran la adhesión de amplios sectores de la población, incluso de abrumadoras mayorías en algunas regiones. El agua es tan necesaria para la vida como el aire que respiramos. La ecuación es sencilla, sin agua no hay vida. En cambio podemos prescindir del oro, pero si afirmamos el agua vale más que los hidrocarburos, esa certeza entra en crisis, se establece una paridad entre ambos. Aunque biológicamente podemos vivir sin consumir los derivados de los hidrocarburos, es decir, lo que entra en juego no es la vida misma, sino un modelo de vida. Estamos hablando de la era petrolera, que comenzó hace poco más de 150 años en un ínfimo fragmento de la historia de la humanidad. Por supuesto que tal vez te van a preguntar, o algún vecino va a decir, bueno, pero cada uno tiene su auto y necesita de esta industria para poder tener combustible, pero también es cierto que hay otras maneras de producir energía que no afecte como está afectando a pueblos y también a ecosistemas enteros, y esto sucede también en nuestro país. ¿Cuáles son las consecuencias? Nos explica Hernán, del avance de la explotación petrolera en las comunidades de Salta. ¿Por qué? Porque la misión Huichimataco está acorralada, y esta es la investigación que ellos hicieron, por la expansión del gasoducto norte. Vamos a escuchar las consecuencias que describe Hernán y después te cuento de qué se trata esto. Esto lo que ha traído aparejado es un nuevo desplazamiento de comunidades. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de economías de subsistencia, economías de tanto campesinas o indígenas que tienen una fuerte relación con el monte, ya sea porque allí crían su ganado o porque de allí se proveen de alimentos, de animales del monte, carne del monte que se llama. Se proveen de miel, se proveen de leña. Ya con los alambrados que aparecen con la agroindustria, la gente, cuando se quiere hacer de esos recursos, empieza a ser penalizada. Entre los comuneros huichí es muy, desgraciadamente está muy extendido que se le haya iniciado causas penales por entrar a propiedades privadas, y con la avanzada petrolera el problema se profundiza, porque es un nuevo ingreso a esos territorios, son nuevos desmontes. Hay comunidades que han intentado poner algún tipo de resistencia y se ha hecho uso de la fuerza policial. Hay empresas que, obviando lo que dice la legislación indígena, que obliga la consulta previa, libre e informada, previo, como decía, al ingreso de cualquier empresa, a la puesta en marcha de cualquier proyecto, bueno, ese tipo de consulta lo quieren obviar pagando sumas que son realmente indignantes, como 7.000 pesos para un permiso de exploración, y por ahí le bajan esos tanques para almacenamiento de agua, caños para hacer una instalación de agua. Con eso pretenden violar la ley, y bueno, y ante una situación de necesidad como el que viven las comunidades, en muchos casos se acepta esto, en la asimetría que significa la pobreza extrema. Tenemos que tener en cuenta que, así como en 2006-2007 se registró en la zona del impenetrable chaqueño una serie de muertes por desnutrición, que incluso la Corte Suprema de la Nación obligó al Estado argentino y a la provincia de Chaco a asistir a esas comunidades con alimento y a nivel sanitario. Ese mismo escenario se da en la provincia de Salta. Nomás el año pasado hubo 40 niños muertos por desnutrición. Entonces, en ese ambiente de necesidad extrema es donde están entrando ahora las empresas petroleras, que están, como decía antes, impactando el monte y poniendo en riesgo el agua, que en una zona como el Chaco Seco es escasa. Desde hace más de 30 años, la comunidad Misión Huichimataco viene peleando, luchando con la firma León y Chiván por las 1.250 hectáreas que ocupa la vera de la Ruta Nacional 34 en General Mosconi, esto es Salta. Esas tierras están atravesadas por el gasoducto norte, que desde 1960 se extiende de Campo Durán a Buenos Aires. Esa misma traza, con el correr de los años, fue utilizada por el tendido de otros ductos que hoy suman 9, entre gasoductos, oleoductos y poliducto, obras para el transporte de hidrocarburos que ocupan una superficie de 300 metros de ancho por 3,2 kilómetros de largo. Son 80 hectáreas en las cuales hay 200 familias huichi que allí viven y no pueden llevar adelante ninguna actividad. Este escenario, literalmente explosivo, se vio convulsionado el 1 de junio del año 2010, cuando, sin previo aviso, la empresa Víctor Contreras entró a la comunidad para realizar obras de ampliación del tramo Campo Durán-Pichanal del gasoducto norte. Esto generó demandas judiciales cruzadas y acciones directas de los comuneros en defensa de su territorio. Los huichi reclaman que no se afecte más su lugar y, en cambio, se avance sobre campos lindantes abocados al cultivo de soja. El Observatorio Petrolero Sur plantea aquí dos formas de despojar a estas comunidades que habitan hace muchísimos años en el lugar. Por un lado, la explotación petrolera, y por el otro lado, la agroindustria y esto que es la soja y la producción de la misma. Pero lo que se plantea aquí también es la idea de desarrollo como idea hegemónica, que tiene que entender que es necesario este tipo de obras para que la nación pueda avanzar, desconociendo, por supuesto, el impacto ambiental y las consecuencias para estas 200 familias que recién Hernán nos explicaba en la entrevista que realizó Rubén Bustamante. Vamos a escuchar esto que menciona Hernán, porque habla de esta idea de desarrollo que está tan utilizada, pero que desconoce cuáles son las consecuencias puntuales que él nos describió en el audio anterior. Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero está el tema del desarrollo, que es una matriz que no, desgraciadamente no está en discusión. La idea del desarrollo es algo que nosotros venimos mamando, y una cultura del desarrollo que ya viene de siglos, y deconstruir esa idea cuesta muchísimo. No está claro qué es el desarrollo. El desarrollo tiene que ser integral. Acá lo que estamos hablando son de... Acá estamos hablando de desarrollo y destrucción. Claro, estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con consecuencias, con las consecuencias que conlleva el saqueo. Eso por un lado. Por otro lado, así como a nosotros en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires puede parecernos ajeno, resultarnos ajeno lo que pasa en el norte de la provincia de Salta, en la ciudad de Salta mismo lo que pasa en el Chaco salteño es una incógnita. Nosotros cuando fuimos para Salta nos encontramos incluso con colegas periodistas que nos decían, che, ¿y se van a ir para allá? O a la vuelta del viaje le contábamos lo que habíamos vivido con mucha desazón, porque realmente es una situación muy dura, y los colegas se quedaban realmente pasmados. Es una situación que, como te digo, en la provincia de Salta no está problematizada. La producción es un tema. Sí, que no. Aguante el sur, el norte, el este, el oeste, y toda la gente que se anima a seguir a los cafres. Me falta un poco de oxígeno en mi cerebro, ¿vio? La polución es un tema muy tratado ya, y puede que hasta suene un poco snob hoy, pero en realidad nadie va a poder escapar. Tarde va a ser cuando nos demos cuenta. Este nuevo gasoducto trae aparejado viejos problemas. Las obras forman parte de la ampliación del gasoducto norte, que está operado por Transportadora de Gas del Norte, que provee de combustible a las provincias de Salta, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. Actualmente la empresa es controlada por Gasinvest, sociedad anónima conformada por Tecpetrol, Compañía General de Combustibles, Totalgas y Petrobras Argentina, que posee el 56% de las acciones, y un fondo estadounidense que posee el 24%. El porcentaje que resta es el que se cotiza en la bolsa. El incremento de la demanda de gas a nivel nacional y la falta de inversión en el sector pusieron en evidencia en el 2004, bueno, esto que se denominó como la crisis energética. Para paliar la situación se busca aumentar la capacidad de transporte de las redes de gas operadas por TGN y lo que hace necesario la instalación de LOPS, es decir, tendidos paralelos, que afectan directamente a las comunidades, que son estas 200 familias que hoy están reclamando y denunciando lo que está pasando. Se busca adaptar el gasoducto para que soporte un mayor volumen de gas importado desde Bolivia, obra que también se enmarca en los proyectos de integración energética a nivel regional. En todo este contexto, lo que también pasa es que hay denuncia por parte de integrantes de estos pueblos originarios que explican que hay ciertas personas que no son legítimos ni originarios, que firman acuerdos también con los empresarios, dándole alguna autorización para que se realicen este tipo de obras que acabábamos de mencionar. Pero ¿cuáles son los niveles de complicidad? En la mega minería también pasa lo mismo, lo podemos decir en San Juan, con Gioja, pero ¿qué pasa en Salta con Urtubey, este político que tantas veces hablamos aquí, y también el avance de la soja? por un lado está el avance petrolero y el avance de la soja, dobles fronteras que acorrala a los pueblos originarios. ¿Cuáles son los niveles de complicidad? Nos explica el compañero del Observatorio del Petrolero Sur. Seguro, bueno, en ese, con lo que tiene que ver con el nivel de complicidad, primero, desde el Estado, cuando se hacen las concesiones, se generan las condiciones políticas para esto. Eso es clarísimo, es parte de una política pública. No, recién me comentaba lo del tema de la ley. Claro. Además de la política pública, hay que tener en cuenta otra cosa. Por ejemplo, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, su padre es el apoderado legal de Pan American Energy, que es una empresa petrolera que, si bien tiene muy fuerte presencia en lo que es Chubut y Santa Cruz, también lo tiene en Salta. Por otra parte, el vicegobernador Andrés Sotos tiene acciones o tiene un acuerdo económico con la empresa WICAP, que es la empresa que han contratado algunas petroleras para que se encargue de hacer los desmontes, para que se encargue de hacer los estudios de exploración, la prospección sísmica. En este sistema que está todo tercerizado, por ejemplo, está el caso de la empresa Maxi Petrol, que tiene la concesión de las áreas Morillo y Tartagal Oriental. Si bien ellos tienen la concesión, contratan a WICAP para que haga los trabajos de exploración y, bueno, en WICAP tiene un acuerdo económico el vicegobernador. Este hecho, por ejemplo, ha sido denunciado primero públicamente y después en la justicia por abogados que patrocinan a comunidades indígenas y campesinas, y no ha pasado nada. Ese es el otro nivel de complicidad. Primero está el generar las condiciones políticas a través de la concesión de áreas. Luego aparece esto que, bueno, ya va un poco más allá de lo que es generar las condiciones políticas y es parte de un negociado. También vemos que la dirigencia salteña ha tenido vínculos con todo lo que es el desarrollo de la agroindustria. Entonces, va más allá de los intereses como política pública y aparecen los intereses personales. Mafia, son una mafia. Hay algunas consecuencias que también se marcan en esta publicación gráfica, pero hay que decir también que los compañeros del Observatorio Petrolero Sur tienen una página de internet. Allí hay noticias que son del año 2011, la última publicación fue el 6 de mayo, y hablan de cuáles son las condiciones y también esto de los intereses personales de cada uno de los gobernadores con algunos negocios que evidentemente afectan a la población en general. Terminamos diciendo esto que informa en la publicación gráfica: efectos colaterales del modelo extractivista. Y informa: el comienzo de actividades exploratorias en los departamentos salteños, General San Martín y Rivadavia, trajo aparejado a principios de 2010 una serie de denuncias de comunidades indígenas que sufrieron el acoso de permiseros, representantes de las empresas. Estas personas los instaban a firmar acuerdos por los que autorizaban el ingreso a los territorios comunitarios y se comprometían a no entorpecer los trabajos. A cambio, las compañías realizarían aportes en dinero y especies por la ocupación y el uso del espacio y un resarcimiento de los daños ocasionados. Según los abogados de los Huichi, son acuerdos usurarios que no guardan relación alguna con lo que establece la ley. Distintos lugares del país se repiten las historias y también cómo se avasalla sobre los territorios que ocupan los pueblos originarios y cómo el Estado cómplice muchas veces mira para otro lado o firma acuerdos para que estas empresas sigan haciendo buenos negocios. El último audio que tenemos para escuchar es justamente las formas de establecer redes de comunicación que nos permitan a nosotros difundir esto que te estamos contando hoy por esta radio recuperada, pero que se puede ver también a través de internet, y seguramente estaremos hablando en muchas otras ocasiones con los compañeros de este Observatorio Petrolero Sur para que nos cuenten más sobre historias que desconocemos y que afectan directamente a las poblaciones de nuestro país. 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana, vamos al último audio, la necesidad de construir redes para que esta información circule, y vamos a la tanda directamente de la hora. Estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Bueno, nosotros con este trabajo tenemos como diferentes líneas. Por un lado, nosotros tenemos una página de internet que nos pueden buscar por Observatorio Petrolero Sur.

Nos estamos despidiendo, operación técnica puesta en el aire, Miguel Ángel Costa, equipo informativo, Fernando Ochoa, que trae el mate aquí, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Agostina Sulpici, que se está recuperando de una pequeña gripe. Me olvidé de alguien, quien les habla, Cintia Medina. Nos estamos despidiendo, un programa cargado el día de hoy. Programa cargado de información, de buenas noticias, de mucha entrevistas realizadas el fin de semana que se materializan en estos días que transcurren de esta semana de mayo. Esta semana de mayo. Ayúdame con los programas que hay hoy. Quédate ahí porque ahora viene el informativo Farco, esta nueva modalidad de escucharlo luego de la primera edición, luego de recorte informativo. Luego viene la segunda. No. Contacto Sur. Contacto a las 12 Sur, horas. 12 horas. Luego la segunda edición del informativo Farco, antes de Nunca es Tarde, llega el programa que conduce Fernando Ochoa, luego la repetición de Recorte Informativo. Luego lleva adelante nuestro compañero. Están en viaje. Rubén Oscar Bustamante, Perfiles. Perfiles, y luego Miguel, compañero de clase. Compañero de clase a las 8 y a las 10 se termina la programación del día de hoy, así que quédate con todos los programas que esta radio recuperada tiene para compartir con vos. Nos vamos. Nos vamos. Que tengan buena jornada. Nos encontramos mañana con más información de Moreno y de nuestro país. Los baños químicos están, pero agua no hay todavía, esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien, de una canilla sale agua. Yo entiendo que sí. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.